Buenos días. Con mucho gusto voy a aceptar esta invitación que me hace el señor Lucho Polo. Soy miembro de la asociación y he trabajado durante 40 años en el Archivo General de la Provincia. Archivo que al pueblo de San Juan, el pueblo de San Juan le ha cedido su memoria, su historia. El archivo que consta con más de 150.000 documentos. Y si es de Sarmiento, posee toda su documentación. Desde el primer día que llegó a ser presidente, gobernador interino, luego gobernador propietario, luego gobernador, senador y presidente de la Nación. Todos sus documentos están en el Archivo General de la Provincia, en varios libros muy bien conservados a través de los años, que están al servicio de toda la comunidad. Yo ya estoy jubilada, pero sigo con mi corazoncito puesto ahí y voy permanentemente a verlo. He sido por 18 años coordinadora de la revista Memorias y Derechas del Archivo, entonces tengo puesto mi corazón puesto ahí, mi vida, porque yo elegí por elección ser archivera y actualmente hay una carrera que lo avala. Los documentos de Sarmiento están muy bien conservados, igualmente que sus 4.000 y algo de cartas con las que consta el archivo. Y también esta casa las tiene. El epistolario de Sarmiento es de más de 12.000 cartas, las cuales tendríamos que conseguir las otras que faltan, más las que están en Chile. Hoy en día con la tecnología va a ser muy fácil tenerlas. Las cartas están descritas, yo tuve el honor de describir algunas de esas cartas, e inclusive cuando las abría, yo decía, Sarmiento hoy está enojado, porque se le notaba en la letra, en la escritura. Era una persona muy, muy cariñosa, por ahí muy ácido, pero era un gran escritor. Sus cartas eran de más de 14 a 15 folios cada una, las cuales las he leído. Y los documentos de él, en cuanto a leyes, a mí me gustaría que todos los sanjuaninos alguna vez lean aunque sea el índice de las obras de Sarmiento. Si ustedes me hablan de árbol, Sarmiento tenía la ley del árbol. Si me hablan de animal, Sarmiento tenía la ley. Si hablan de minería, lo tenía Sarmiento. Si hablan del ancho de las calles, lo dio Sarmiento. Si hablan de la urbanización, lo dio Sarmiento. No hablemos de la educación. La educación es algo que hasta el día de hoy no está superada. Si ustedes ven los documentos, algunos facsímiles que están ahí, son la creación de la Escuela Normal Sarmiento y de las otras autoridades. Como así tenemos facsímiles de los nombramientos de él auténticos, que los llevamos, la asociación los presenta donde los requieren y vamos nosotros y damos las charlas acerca de cada uno de sus. Yo les invitaría a que lean, aunque sea el índice de Sarmiento, para que vean lo que es el embanderado de las casas que ahora se venden. Por ejemplo, él decía, algún día vamos a ver las banderas de un segundo piso hasta el piso. Y ahora ustedes fíjense las banderas como cubren el piso por completo. Cuando inauguró el telégrafo dijo, algún día el hombre no va a necesitar un aparato para hablar con línea. Hoy sí, que fue la inauguración del busto que tenemos acá, que fue la primera teleconferencia que se da en Argentina, porque fue en Chile, en Paraguay, acá en Argentina, a la misma hora, 8 menos 10 de la mañana. Y hoy en día hablamos por teléfono sin línea, sin tener un aparato con un alambre que nos comunique. Todo eso ha hecho Sarmiento y mucho más. Y mucho más. Entonces yo los invito a ustedes que lean esos documentos que están en el Archivo General, están en la Biblioteca Franklin, están en los libros que se escriben muchísimo, así conocen lo que era verdaderamente Sarmiento. Y bueno, y a su padre, que siempre recordamos a doña Paula. Doña Paula, su madre, es por todo. Y don Clemente Sarmiento fue un gran hombre, fue un gran militar, fue un gran estadista, fue el que marcó parte del camino con Álvarez Condarco, con San Martín. O sea, no hay que quitar importancia a ese gran militar y a ese gran hombre que fue en la paz. Por eso mismo hoy los vamos a recordar como ya lo hemos recordado. Y los invito a que vean y estudien la vida de Sarmiento. Y nosotros en la asociación estamos dispuestos a que el que tenga duda o que el animarse, llámenos, estamos dispuestos a darle lo que conocemos. Lo poco que